Más policías, más delitos. Más policías, menos seguridad. Menos policía, una mejor ciudad. Otra vez te lo digo, la juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te cansas.